Ahora puedes saber el desarrollo de la liturgia que desembocó en la Misa Nueva. El Movimiento Litúrgico. Una entrega de solo 7 capítulos impresionantes para comprender el origen y la mentalidad tras la Reforma Litúrgica. Conozca la historia para entender la batalla por defender la tradición de la Iglesia. No se pierda el Movimiento Litúrgico, solo por Cristiandad. Capítulo VI. Las reformas litúrgicas. Poco a poco hemos ido avanzando en el conocimiento acerca del movimiento litúrgico, desde Dom Geringer y San Pío X hasta las reformas litúrgicas del Papa Pío XII. Hoy analizaremos estas, también la muerte de Pío XII, los comienzos del pontificado de Juan XXIII, sus relaciones con Don Lamberto Bodouin, su reforma litúrgica, la creciente inquietud de los fieles ante todos estos cambios. Estos serán los temas de nuestro capítulo de hoy, de El Movimiento Litúrgico, que es el penúltimo capítulo. Nos queda analizar las primeras reformas litúrgicas, tanto las de Pío XII como las de Juan XXIII. Tratar de comprender la intención de sus autores y juzgar los fundamentos de sus iniciativas, sin por eso pretender emitir un juicio definitivo sobre una cuestión tan delicada y hasta ahora tan poco estudiada. Concluiremos mostrando que sea lo que fuere lo que se piense de esas reformas, no se puede negar que causaron ya un doloroso trastorno entre los fieles, un verdadero signo precursor de la angustia de nuestros tiempos. Por el motu proprio In Quotidianis Precibus, del día 24 de marzo de 1945, el Papa Pío XII autorizó la utilización de una nueva traducción de los Salmos en la recitación de las horas canónicas. Esta nueva traducción latina, hecha por el Pontificio Instituto Bíblico, no tuvo casi ningún éxito, lo que rinde homenaje al buen gusto y al sentido religioso del clero católico. Esta versión, sumamente elaborada y muy fiel al texto hebreo, está en defecto desprovista de toda poesía, llena de palabras difíciles de pronunciar y totalmente inadaptada a las melodías gregorianas. Queda para siempre como testimonio del escaso sentido litúrgico del cardenal Bea y de sus cofrades jesuitas que realizaron ese trabajo. Un acontecimiento mucho más importante retendrá en mayor grado nuestra atención. Se trata de la fundación, el 18 de mayo de 1948, de una comisión pontificia para la reforma de la liturgia. Pero antes de ver las realizaciones de esta comisión, detengámonos sobre los motivos de su fundación y sobre las circunstancias que la rodearon. En primer lugar, reformar la liturgia dentro de límites dados es una cosa perfectamente legítima. No es, pues, el hecho en sí de la fundación de la Comisión de Reforma lo que cuestionamos, sino su oportunidad. Hagamos una comparación. En un período de temblores de tierra y de sismos, no se le ocurriría a ningún arquitecto emprender la restauración de una fortaleza, por cierto, vetusta, pero sin embargo sólida y resistente. Temería mucho desquiciar con sus trabajos aquella vieja morada ya atacada por todas partes. Hagamos ahora la aplicación. Emprender una reforma de la liturgia en un período en que era atacada por todas partes por sus peores enemigos era concurrir a la ruina de la liturgia desquiciando su estabilidad ya bien comprometida. No se cambia de rumbo en medio de una tempestad. Pero también es preciso darse cuenta de la existencia de esa tempestad. También es preciso que el capitán esté bien informado por sus oficiales. Y bueno, digámoslo y repitámoslo. El Papa Pío XII no se daba cuenta de la tremenda tempestad que sacudía por aquel entonces a la barca de Pedro. Pío XII no sabía que el movimiento litúrgico estaba en manos de los más temibles adversarios de la Iglesia. ¿Cómo habría podido sospechar tan cruel realidad cuando eran los más grandes príncipes de la Iglesia aquellos que revestían a esos lobos con pieles de cordero? ¿Cómo darse cuenta en esa época sin la perspectiva de la historia de esa situación? Era algo imposible. Es fácil de juzgar ahora que los modernistas desde hace tiempo se han sacado la máscara y nos han revelado sus manejos subterráneos. Pero en 1948, ¿quién podía saber que bajo esa púrpura cardenalicia, bajo ese hábito blanco o negro, se escondía un discípulo de Loisy? Don Lamberto Bauduin había dado la consigna en 1945. Hacer presentar nuestras demandas por los obispos y por los sacrificados miembros de la Acción Católica. Había escrito también: la Iglesia no teme modificar su disciplina para el bien de sus hijos. Por ello, en esta época, los obispos multiplicaron las súplicas a Roma para obtener reformas litúrgicas y suavización de la disciplina sacramental. Una reforma del ayuno eucarístico, misas vespertinas, reforma de la Semana Santa, introducción de la lengua vernácula en la administración de los sacramentos. Las necesidades pastorales eran a menudo reales. Pío XII creyó un deber aceptar esas demandas. Emprendió pues el Papa con toda pureza de intención las reformas exigidas por las necesidades de las almas sin darse cuenta, y reiteramos, no podía darse cuenta, que desquiciaba la liturgia y la disciplina en uno de los períodos más críticos de su historia. Y sobre todo, sin imaginar que ponía en práctica el programa del movimiento litúrgico descarriado. Las desiderata presentadas por Monseñor Harscuet o por el Cardenal Bertram eran elaboradas por don Lamberto Bauduin y por Romano Guardini, y Pío XII no podía ni siquiera sospecharlo. Tal es el espantoso drama que vivió la Iglesia durante esta parte del pontificado del Pastor Angelicus. Vamos a tener entonces que situarnos en este doble plano para comprender estas primeras reformas romanas. Son, por una parte, la expresión de la voluntad de un papa que es un santo, lo que garantiza su perfecta ortodoxia. Son, por otra parte, las etapas de la realización de un complot urdido para la muerte de la Iglesia. Vayamos a los hechos concretos. Por empezar, la reforma del ayuno eucarístico. Desde el final de la guerra, los obispos no cesaban de suplicar a la Santa Sede que extendiera los indultos concedidos en razón del conflicto. Por la Constitución Apostólica Christus Dominus, del 6 de enero de 1953, el Papa Pío XII redujo el tiempo de ayuno que se debe guardar antes de la misa o de la Santa Comunión, respectivamente celebrada o recibida, a 3 horas para los alimentos sólidos y a 1 hora para las bebidas no alcohólicas. Por el motu proprio Sacram Communionem, del 19 de marzo de 1957, el mismo pontífice extendió el permiso de celebrar la misa durante la tarde. Citemos un pasaje de ese documento. Usted seguramente sentirá en él nítidamente la doble corriente de influencias que anima estas reformas y de las que hablábamos hace un rato. Por una parte, las presiones episcopales manejadas por los diversos CPL que ya estaban actuando, los Centros de Pastoral Litúrgica. Y por otra parte, la preocupación pastoral perfectamente legítima de Pío XII. Dice el motu proprio Sacram Communionem: los obispos nos significaron su profunda gratitud por estas concesiones, que habían producido abundantes frutos, y muchos nos han rogado con insistencia que los autoricemos a permitir cada día la celebración de la misa durante las horas de la tarde, en vista del gran provecho que de ellos sacarían los fieles. Dados los considerables cambios que se han producido en la organización de los trabajos y de los servicios públicos y en toda la vida social, nos hemos juzgado bueno acoger las demandas apremiantes de los obispos. Y el Papa Pío XII concluye su motu proprio por un llamado al sacrificio. Pero nos exhortamos vivamente a los sacerdotes y a los fieles que están en condiciones de hacerlo a observar antes de la misa o de la Santa Comunión la antigua y venerable forma del ayuno eucarístico. Así pues, se trata ciertamente para el Papa de concesiones legítimas a las exigencias de la salud y de la vida moderna, mientras que para los neoliturgos, esas reformas constituyen las primeras etapas de la destrucción de la disciplina sacramental de la Iglesia. De 3 horas, luego se pasará a 1 hora para llegar incluso al cuarto de hora de Pablo VI. Vamos a reencontrar exactamente los mismos elementos en la reforma de la Semana Santa. A partir de los años 1945 y 1946, el Consejo de Pastoral Litúrgica francés y los organismos análogos del mundo entero multiplicaron las conferencias, las publicaciones y las tentativas de todas clases con el fin de hacer participar a los fieles en las ceremonias de la Semana Santa. Ceremonias interminables, celebradas a horas indebidas, ante una asamblea irrisoria de fieles. Eso no podía durar. Por estas razones, escribe el cardenal Cicognani, por esas razones grandes sabios liturgistas, sacerdotes encargados del ministerio de almas, y sobre todo los excelentísimos obispos en estos últimos años, han dirigido insistentes ruegos a la Santa Sede, precisamente para el retorno de las ceremonias litúrgicas del Sagrado Triduo en las horas de la tarde, como en la antigüedad, con el fin seguramente de que todos los fieles puedan asistir con facilidad a esas ceremonias. Aquí, una vez más, señalemos que es esencialmente un motivo pastoral el que hizo actuar a Pío XII, que los fieles puedan asistir en gran número a las más grandes ceremonias litúrgicas del año. Con este fin, desde el año 1951, autorizó a ciertas diócesis a celebrar el oficio de la Vigilia Pascual en la noche del Sábado Santo. En 1953, confió a la Comisión para la Reforma de la Liturgia el cuidado de restaurar los oficios de toda la Semana Santa. El trabajo terminado y aprobado por el conjunto de los cardenales el 19 de julio de 1955 fue proclamado por la Sagrada Congregación de Ritos en el decreto Maxima Redemptionis del 16 de noviembre del mismo año. En dos años, los miembros de la comisión habían realizado un trabajo considerable, pero también, con toda seguridad, habían superado la intención del Papa. Pío XII quería una restauración de los horarios tradicionales de los oficios, con el fin de facilitar su frecuentación por los fieles. En ninguna parte encontramos rastros de una voluntad de modificar los ritos de la Semana Santa. Esto es tan cierto que el decreto Maxima Redemptionis no justifica más que el cambio de la hora sin explicar en absoluto las modificaciones de las ceremonias en sí. Los periti de la comisión aprovecharon los trabajos en curso para hacer pasar en los ritos sus descubrimientos arqueológicos y sus concepciones de la liturgia. Estos expertos utilizaron la reforma como un banco de prueba, comprobando luego el éxito alcanzado por sus ceremonias, las extenderían a toda la liturgia. Es así como las modificaciones de los ritos de la misa fueron extendidas a toda la liturgia por la reforma promulgada por Juan XXIII durante 1960. Pero no nos anticipemos. Contentémonos con enumerar las modificaciones fundamentales de los ritos. Primeramente, la extrema simplificación de la bendición de los ramos. Sobretexto de expurgar el misal de sus elementos no romanos. El proyecto de tal depuración remontaba a mucho tiempo atrás, puesto que el liturgista inglés Bishop escribía en 1899. El propio misal romano, es cierto, no está completamente desprovisto de piezas parecidas a las composiciones galicanas mejor caracterizadas. Tal es especialmente la tercera fórmula para la bendición de los ramos, que empieza a la manera de una simple colecta, luego se pierde en una instrucción sobre el sentido místico de la ceremonia. Los ramos de palma significan, pues, el triunfo de Cristo. Es esta una exposición perfectamente apropiada para un discurso a las multitudes, pero que seguramente ya no conviene más, según un sentimiento que todo el mundo comparte hoy en día, a una oración que se dirige a Dios. Señalemos también que los cuatro relatos de la Pasión cantados durante la Semana Santa ya no contienen ni la unción de Betania, ni lo que es más grave, la Última Cena. Notemos igualmente la supresión del último Evangelio el Domingo de Ramos, el Jueves Santo y en la Misa de la Vigilia Pascual. Está también la supresión de las oraciones al pie del altar en la velada pascual. El celebrante omite leer lo que el diácono y el subdiácono cantan. El diácono solo dice «Flectamus genua» y responde «Lévate». Todo esto sin hablar de la modificación de la ceremonia del lucernario ni sobre todo de la enérgica disminución de la cantidad de las lecturas y de los responsos. Un último golpe en la sombra permitió también la desaparición de la ceremonia del lucernario, ni sobre todo de la enérgica disminución de esta forma que es también de orden pastoral. La introducción del lavatorio de los pies en la misa vespertina del Jueves Santo, la reaparición de la misa crismal y la renovación de las promesas del bautismo durante la velada pascual. Digamos pues, para concluir, que este Ordo Hebdomade Sancte ha traído algunas ventajas pastorales, pero el precio de una reestructuración más que cuestionable de las más antiguas y más venerables ceremonias de la liturgia católica romana. El Papa Pío XII consideró que las ventajas eran más considerables que los inconvenientes. No nos permitiremos cuestionar este juicio. Pero recordamos simplemente a nuestro oyente que durante ese tiempo el movimiento litúrgico ya totalmente descarriado marcaba puntos. Citemos al padre Chenu. Él dice: el padre Duployé seguía esto con una lucidez apasionada. Recuerdo, fue mucho tiempo después cuando me dijo un día: si conseguimos restaurar en su valor primigenio a la vigilia pascual, el movimiento litúrgico habrá vencido. Me doy 10 años para ello. 10 años después, estaba hecho. Las rúbricas del misal y del breviario no fueron perdonadas. Como ya en los casos precedentes, algunos ordinarios del lugar han dirigido insistentes demandas a la Santa Sede. Y el cardenal Cicognani prosigue: el sumo pontífice Pío XII, en razón de su solicitud y de su cargo pastoral, ha remitido el examen de esta cuestión a una comisión especial de expertos, a la que ha sido confiado el estudio de una reorganización general litúrgica. Esos trabajos desembocaron en la promulgación, el día 23 de marzo de 1955, del decreto Cum Ac Nostra Etate, de la Sagrada Congregación de Ritos. Esta reforma tendía a simplificar las rúbricas con el fin de hacer más fácil a los sacerdotes la recitación del breviario. El Papa Pío XII quiso un aligeramiento del breviario, y esta vez también los expertos orientaron la reforma en el sentido que deseaba el movimiento litúrgico. Desde 1915, el reverendísimo Don Cabrol estimaba que la reforma de San Pío X era insuficiente, que el ciclo santoral se hallaba en ella aún demasiado privilegiado. 40 años más tarde, Roma adoptaba su parecer, reduciendo todas las fiestas semidobles y simples al grado de conmemoración, y dando la posibilidad de decir el oficio ferial de Cuaresma o de Pasión, más bien que el oficio de un santo. Los expertos entonces comentaban así: si bien la elección es libre, resulta que para estar dentro del espíritu de esta reforma, vale más elegir bastante a menudo el oficio ferial. El número de las vigilias fue disminuido también considerablemente, y el de las octavas reducido a su más mínima expresión, solamente octava para Navidad, Pascua y Pentecostés. El breviario fue aligerado de todos sus Pater, Ave, Credo. La antífona final a la Santísima Virgen solo fue conservada en las completas. Las reglas de las preches y de las conmemoraciones fueron simplificadas. El credo de San Atanasio, sin embargo tan actual, fue reservado tan solo para el domingo de la Santísima Trinidad. Para concluir este demasiado rápido estudio de las reformas litúrgicas del Papa Pío XII, tenemos el deber de recordar su perfecta ortodoxia, garantizada por la de aquel que las promulgó, pero tenemos que reconocer también que constituyen, por las razones que hemos explicado, las primeras etapas de la autodemolición de la liturgia romana. La noticia de la muerte de Pío XII fue recibida con una alegría casi delirante dentro del movimiento litúrgico descarriado. Las reformas de Pío XII, claro que habían dado algunas satisfacciones a los líderes del movimiento, pero la ortodoxia implacable que el Papa había mantenido en ellas no era de su gusto. Hacían falta nuevas reformas más audaces. Hacía falta un Papa que comprendiera el problema del ecumenismo, que fuera partidario del movimiento sin reservas. La desaparición de Pío XII por fin iba a permitir esperar. Pero escuchemos al padre Bouyer y ya al anciano, don Lambert Baudouin. Yo estaba en Chevetogne, el nuevo Amay, invitado a predicar el retiro de los monjes. Escribe el padre Bouyer: la muerte de Pío XII nos fue anunciada inesperadamente. Con un celo que podría parecer intempestivo, creyendo a la radio italiana, creo incluso que hasta cantamos una Panic Hymn para el reposo de su alma unas buenas 12 horas antes de su muerte. Antes de su muerte. Esa noche, en la celda a donde había vuelto, al cabo de su camino terrestre, el anciano don Lamberto Baudouin, tuvimos con él una de esas conversaciones del final, entrecortada por silencios en la que el torpor interrumpía sin jamás embotarlo el curso de su pensamiento. Y entonces me dijo don Lamberto Baudouin: si eligieran a Roncalli, todo se salvaría. Él sería capaz de convocar un concilio y de consagrar el ecumenismo. El silencio envolvió el lugar. Luego retornó la vieja malicia en un relámpago de la mirada y dijo: tengo confianza. Ahora tenemos nuestra chance. La mayoría de los cardenales no saben lo que tienen que hacer. Son capaces de votar por él. Y el padre Bouyer concluye: viviría bastante tiempo como para saludar en Juan 23 el comienzo de las realizaciones de sus más invencibles esperanzas. Nuestro oyente recuerda que Monseñor Roncalli y don Lamberto Baudouin eran amigos desde 1924. Un episodio de esta amistad nos permitirá comprender mejor lo bien fundado de las esperanzas de don Baudouin. Sigamos escuchando al padre Bouyer. Cuando Monseñor Roncalli había sido bombardeado como nuncio en París de una forma pasablemente inesperada, él había ido a visitarlo no sin preguntarse si José, con el anillo en el dedo y el hábito purpurino en las espaldas, podría aún reconocer a su humillado hermano. No tuvo mucho tiempo para dudar. Apenas pasó su tarjeta, escuchó de la antecámara la voz bien conocida: ¡Lamberto, venga, venga! Un instante después, experimentaba uno de esos calurosos abrazos que lo harían célebre. Y antes de saber lo que le pasaba, escuchaba al nuncio decirle: vamos, siéntate allí y cuéntanos tus aventuras. Empujado amigablemente, subía retrocediendo un escalón y se encontraba instalado en un asiento particularmente augusto. Habiendo tomado lugar su interlocutor en una silla frente a él y riendo a carcajadas, comenzaba pues el relato de sus tribulaciones romanas, dándose poco a poco cuenta que lo estaba haciendo desde lo alto del trono papal, que decora obligatoriamente la residencia de todos los legados. No imaginaban entonces lo que esta situación bufa podría llegar a tener después como acto simbólico. Don Lamberto Baudouin conocía muy bien a Roncalli, conocía muy bien a Juan 23. Sabía desde 1958 que él, Juan 23, consagraría al ecumenismo y que reuniría un concilio que haría la síntesis de todo su trabajo, la síntesis del movimiento ecuménico y del movimiento litúrgico. Pero la hora del concilio no había llegado aún, y el nuevo Papa quería terminar la obra de reforma litúrgica comenzada por Pío XII y extender sus conclusiones ya a toda la liturgia. Fue fue el motu proprio Rubricarum Instructum del 25 de julio de 1960. Escuchemos un pasaje. En 1956, mientras se proseguían los estudios preparatorios para la Reforma General de la Liturgia, nuestro mismo predecesor quiso escuchar la opinión de los obispos respecto de una futura reforma litúrgica del breviario romano. Entonces, después de haber examinado atentamente las respuestas de los obispos, decidió que se debía encarar la reforma general y sistemática de las rúbricas del breviario y del misal y confió dicha tarea a la Comisión Especial de Expertos, a la que ya le había sido pedido el estudio de la reforma general de la liturgia. Luego nos mismos, después de haber decidido, siguiendo una inspiración divina, convocar el concilio ecuménico, hemos pensado más de una vez lo que convenía hacer con respecto a esta iniciativa de nuestro predecesor. Y después de haber examinado bien la cuestión, hemos llegado a la decisión de que se debían presentar a los padres del futuro concilio los principios fundamentales concernientes a la reforma litúrgica y que no se debía diferir más la reforma de las rúbricas del breviario y del misal romano. Esta reforma litúrgica entró en vigor el 1 de enero de 1961. En el fondo no es otra cosa que la extensión a toda la liturgia de aquellas rúbricas probadas durante 1955 y 1956 por los periti de la Comisión de Reforma, y merece a este título el mismo juicio de las reformas de Pío XII. Sin embargo, el breviario es la principal víctima de esta reforma demasiado apresurada, de lo que Juan XXIII se dio bien cuenta, puesto que escribió de una manera un poco ingenua lo siguiente: también con este espíritu paternal exhortamos a todos los que están obligados a la recitación del oficio divino a hacer en forma de que lo que está suprimido en el oficio divino por las abreviaciones sea compensado por una recitación hecha con una diligencia y una devoción acrecentadas. Y como a veces la lectura de los santos padres es igualmente un poco reducida, nos exhortamos encarecidamente a todos los eclesiásticos a tener asiduamente entre las manos, como textos de lectura y de meditación, los volúmenes de los padres llenos de sabiduría y de piedad. Esta reforma de 1960 constituye, pues, un poco la síntesis de las reformas preconciliares. Pese a dolorosas desapariciones y a insignes torpezas, la liturgia católica permanece en ella sustancialmente sin cambios. El gran error de Juan XXIII será el de confiar al concilio la reestructuración de los principios fundamentales de la liturgia. A partir de ese momento, las reformas estarán animadas totalmente por una concepción nueva de la liturgia. Es cierto, esta concepción surgía ya en las reformas preconciliares, pero se encontraba contenida, dominada por la vigilante ortodoxia de Pío XII. Todas estas reformas preconciliares nos parecen hoy bien superadas. Reformas mucho más considerables vinieron después a trastocar enteramente la liturgia. Por cierto, esto es verdad, pero no habría que olvidar que esas primeras reformas causaron ya una considerable perturbación entre los fieles. Testimonio de esta inquietud, un librito escrito por el padre Roguet: Nos cambian la religión. Este libro expresa las inquietudes de los católicos de los años 58-60 ante los cambios sobrevenidos en la liturgia. Los fieles sentían muy bien que detrás de esos aparentes detalles de rito existía en la voluntad de los reformadores y no del pontífice una intención de cambiar el comportamiento religioso de los católicos, sino ya de cambiar la fe. El padre Roguet no lo oculta y dice: así, los gestos que hacemos, las prácticas cultuales en apariencia las más mínimas, significan y alimentan nuestra fe. No es pues indiferente que asistamos a la misa, que recibamos la Eucaristía de una manera antes que de otra. Esos comportamientos comprometen la fe y al mismo tiempo la forman. Cambios en el horario de la misa y de los oficios, en la reglamentación de la comunión o en la disposición de los altares, pueden pues tener profundas consecuencias. Es lo que sienten vivamente aquellos que se quejan de que nos han cambiado la religión. Contentémonos con enumerar los títulos de los capítulos. Expresan elocuentemente los asombros y las quejas de los fieles. Ya no se puede rezar, el altar al revés, oh alma mía, adora y calla, quieren hacernos cantar, la oración del cuerpo, una verdadera novedad, las misas vespertinas, la transformación del ayuno eucarístico, la misa de medianoche en Pascua, el día más bello de la vida, el retorno a la Biblia, hacia una liturgia en francés, rejuvenecimiento de la iglesia. Para concluir este capítulo, contentémonos con citar al padre Roguet. Este pasaje es la conclusión de su obra. Contiene todo el programa de los neoliturgos: hacernos volver a una iglesia primitiva, concebida de una manera muy protestante, negando 15 siglos de vida de la Iglesia. La última frase presagia ya la excomunión de hecho de los católicos apegados a la tradición. Dice el padre Roguet: nos cambian la religión. No. Se trata solamente de liberar a nuestra religión de rutinas que, por ser antiguas, no son por eso venerables. Se trata de volver al surgimiento y a la frescura del Evangelio. Es esa la verdadera infancia. Si no sabemos volver a ella, no entraremos al reino de Dios. Así pues, en 1960, el movimiento litúrgico descarriado ha ganado ya muchas batallas, pero todavía no ha ganado la guerra. Sus dirigentes, protegidos en las altas esferas, han aprovechado de la solicitud pastoral de los papas para desquiciar la antigua estabilidad de la liturgia católica y para insinuar a través de los ritos su nueva concepción de la liturgia. Juan XXIII había anunciado la reunión del Concilio Ecuménico, que trataría, entre otros, los principios de la reforma litúrgica. Ese concilio fue verdaderamente, según la expresión del cardenal Suenens, el 1789 en la Iglesia. Nos despedimos reiterando estas páginas del padre Bouyer que tanto nos traen a la memoria, que tanto nos hacen pensar. Cuando don Lamberto Bodoín, ya anciano, le dice a la muerte de Pío XII: si eligieran a Roncalli, quien sería el futuro Papa Juan XXIII, si eligieran a Roncalli, todo se salvaría. Él sería capaz de convocar un concilio y de consagrar el ecumenismo. Todo un principio de acción, todo preparado, todo previsto, todo por anticipado. Lo que Juan XXIII llamaba la inspiración del Espíritu Santo, ciertamente duró años y años de trabajo y de preparación con el movimiento litúrgico para preparar